しをした方が甘みも増してゆくしね。秋が来ない甘いだけの愛もそう、ちょっと塩をした方が二人の距離も縮まり、きっと今日より素敵な未来が待ってるの。 ラブ。 El día de hoy, yo soy Miyus y esto se llama Supernova, que va comenzando a partir de este momento. Bueno, de hecho ya se fue unos minutos, pero vamos dando el inicio con uno de nuestros temas. Así que hoy vamos a estar hablando de una película que no viene siendo nada relacionado al anime, o más bien un poquito metiéndole a fuerzas el anime, así que vamos a darle inicio y nos vamos a ir con el primer tema del día de hoy, que es para entrar en calor porque está un poquito loco del clima, así que hoy se va a poner un poquito raro por nuestro clima, así que esperemos que no nos falle lo que es nuestra bella y sensual conexión, porque como siempre nos trolea, ¿qué les puedo decir? Así que vamos a iniciar con esto que viene de Kaguya-sama, así que disfrútenlo. Aquí a regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova que apenas va comenzando. Nuevamente me presento, yo soy Miyus y los invito a hacerse presentes en el chat de Radio Doki. Stop. chicos, ya estamos de vuelta aquí en Supernova. Como les dije, esperemos que no nos pase nada malo por el clima que tenemos el día de hoy, porque ando un poquito loco y está, pues, loco en sí. Como les dije, el día de hoy traemos una nueva película. Esta película no viene siendo de origen japonés, o más bien referente al anime, como lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Así que nos la recomendaron el día de ayer y nos fuimos a verla para ver qué tal estaba. Y el día de hoy la traemos aquí. Y pues, como saben, los viernes no es de película de anime, sino una película de la cultura asiática, referentemente sea japoneses, a chinos, a tailandeses, etcétera, etcétera. Y el día de hoy es una película china que es bastante buena, tiene su toque y pues obviamente le meten un poquito de un toque friki, como lo hemos visto en otras películas donde pues siempre hay un grupito de otakus, entonces pues aquí los encontramos, así que tiene cierto tema un poquito no muy común, podría decir, puesto que se refiere a la música china, esa música antigua que se tocaba con los instrumentos que son un poquito más viejos, no como lo vemos ahora, que es un piano o es un violín o es un cello, etcétera, etcétera, sino que está basado más en instrumentos antiguos que pues fueron creados antes que lo que conocemos ahora. Así que espero que la disfruten. Realmente me pareció muy buena la película, me dejó a filo con todo. Es como que buscas salir adelante con todo lo que tienes, así que está buena, eso sí. Y nos vamos a ir directamente al chat a saludarlos. Así que por ahí tenemos a 41 Anónimos. Sean bienvenidos, fantasmitas, el día de hoy al programa. También tenemos a Cara de Pato 02. Patito, bienvenido. Tenemos a Eric. No sé cómo decirlo de más. Así que bienvenido. También tenemos a Fan del Anime 123. También bienvenido, Fan del Anime. Tenemos a Makoto Yuki. Pensé que ya estabas muerto, Makoto. Masoquista. Bienvenido al programa del día de hoy. Tenemos a nuestro jefazo, Tony Boy. Tony, bienvenido al programa del día de hoy. Espero que lo disfrutes. Tenemos también a nuestro buitre mayor, Vocaloid Warrior. Vocaloid, bienvenido al programa. Tenemos también a Guagua 2000. Bienvenido y espero disfrutes el programa. Y pues tenemos a nuestro... ¿Cómo te podría decir? Tiene mucho tiempo conectado, pero bueno. Yatou Monogatari, también bienvenido al programa del día de hoy. Pero bueno, por ahí nos dice Guagua 2000 tarde. No sé si se refería a que entré tarde, pero no entré tarde, entré a tiempo. Solamente que les dejé musiquita, entonces por eso. Y por ahí Vocaloid les está compartiendo mi fanpage. Muchas gracias, Vocaloid. Cara de Pato nos dice, Miyus, loquilla. Pues siempre he estado loquilla, realmente se me zafan los tornillos cuando estoy hablando, así que jejeje. Vocaloid Warrior nos dice, hola Miyus, hola Vocaloid, bienvenido. Y Makoto Yuki nos dice que no soy masoquista, si eres masoquista. Dice, Iro estaba muerto, andaba de parranda, ok, no, estaba en modo ninja. Pues creo que sí se murió bastante porque llevan muchos programas que realmente no te vemos por aquí, así que, pues, ¿qué te puedo decir, masoquista? Pero como les dije, el día de hoy la película es china, sí. Siempre hablamos de películas japonesas, así que ahora vamos a hablar de una película china. Y pues, si vieron el anime de Chigatsu wa Kimi no Uso, donde manejan lo que es el piano y es el violín, pues aquí viene un poquito relacionado también a la música, con instrumentos realmente asombrosos que te quedas con cara de wow, ¿cómo hacen eso? Suenan un poquito diferente, pero pues como todo, nada es igual. Es una película del año 2017 y pues obviamente tiene una duración de casi 2 horas, 1.45 si no me equivoco, más o menos ahí tirándole ese tipo de duración, pues para que vayan a verlo un ratito, eso no les quita nada. Como les dije, es de origen china y pues está muy buena. Nuevamente les digo que está muy buena, es una trama bastante interesante porque en cierta forma vemos el mundo de la música clásica y pues de la música obviamente china, porque aquí se dividen en dos bandos donde unas personas solamente están acostumbrados a la música clásica y otros están acostumbrados a la música china, que obviamente cada uno defiende su estilo de música y pues dice, no, pues que nosotros somos mejor que la música china y ustedes van a desaparecer. Y, o sea, que nadie va a recordar lo que son los orígenes de la música del lugar, que pues mayormente se basa en lo que es la música clásica. Así que bueno, chicos, ¿Quién ya la vio? ¿Quién no la vio? No les he dicho ni siquiera el nombre. Se llama Nuestros Días Brillantes o Our Shining Days. Por si quieren ir a verla, realmente es bastante buena. Yo voy a estar comentando durante el programa sobre la película. Incluso, chicos, si quieren pedidos, solamente me etiquetan como @miyussn en el chat de Radio Doki. Y pues me ponen por ahí su pedidito para podérselos pasar. Recuerden que mis bloques musicales son de 4 a 5 canciones y pues hago normalmente entre 2 y 3 bloques por si las dudas. Si no, nada más hago uno y ya, me pongo a hablar como loca. Pero, ¿qué les puedo decir? ¿Les agrada la idea de que sea una película china o no? ¿No les gustaría ver más allá sobre la cultura? No solamente quedarse en lo que es el anime y así. Si se fijan, pues nos basamos más en lo que son películas de anime, ¿o no? En eso estoy segura. Pero pues hay que meternos un poquito más allá. De hecho, la película que vamos a hablar el día de hoy no la recomendó Nadeko. Y pues para mí fue espectacular. Realmente me habría gustado verla un poquito más así como que a detalle para poder venirnos a platicar más profundo de lo que yo opino sobre esta película. A mí me gustó mucho, eso sí. Se me hizo bastante interesante tanto lo que es la cultura china y pues obviamente un poquito de música clásica, y pues no puede faltar los típicos otakus, ese grupito de otakus que pues solamente está en su mundo, ¿o no? Yo lo sé. Recuerden que los pedidos, chicos, pues tenemos nuestra regla de que van a ser pedidos frikis nada más, entonces para que no se les vaya a pasar por ahí, solamente les acepto lo que es J-pop, J-rock, K-pop y todo ese tipo de cosas chinas, de monitos chinos y así, y de chinitos. Hasta calor me dio estar hablando, chicos. Me dio bastante calor porque hace unas horas empezó a llover, entonces hace muchísimo calor. Imagínense estar a aproximadamente 32 grados y que haga un calor infernal y luego que llueva se sofoque y ya no puedas ni respirar. Así me siento ahorita, pero pues aún así venimos a hacer programa el día de hoy para compartirles sobre esta película y culturizarlos un poquito más sobre lo que es la música china y pues un poquito sobre su cultura. Pero bueno, como les dije, lo que sí me hizo sorprendente fue lo que es un poquito de los grupos otakus aquí a lo que es la cultura china. Ya saben que normalmente nos catalogan como esas personas que realmente no somos sociales, pero pues nos damos cuenta de que no es así. Y aquí incluso podemos ver lo bueno que puede ser, en cierta forma ser los antisociales, por si no lo sabían. Pero pues realmente es muy bueno, eso sí, a mí me encantó el tipo de revelación que tuvieron esas personas, que pues obviamente estaban en un mundo diferente a la gente normal, como se catalogan ahí, pues obviamente los que son como que más nice, que son los de la música clásica, pero pues es bastante bueno las batallas que tienen entre la música clásica y la música china, pero pues obviamente, como les digo, ves los instrumentos de la música china y obviamente te sorprendes, e incluso, no sé, siento que tienen un poquito más de técnica. Realmente no sé mucho de música y luego Pato me va a pegar porque pues dice no, luego me corrige sobre ese tipo de cosas, así que... Pero como esta vez sé que no la vio, vamos a platicar un poquito de ella. Vamos a hacer nuestro típico spoiler de esta película. Nuevamente les repito el nombre, se titula Nuestros Días Brillantes. Y pues obviamente es de origen chino. Masoquista nos dice: volveré a las sombras. ¿Por qué eres así, masoquista? Vuelve, no te vayas. Aquí te queremos mucho, por eso no te vayas. Ya se nos fue. Así que bueno, chicos, ya creo que ya nos están poniendo los pedidos. Como les dije, voy a ponerles pediditos chinos. Estos de... Uy, me asusté. Así que bueno, tienen todo el chat para ustedes solitos para que hagan sus pedidos. E incluso si no has visto la película, ¿realmente te gustaría verla o no te gustaría verla? Quiero que me den su opinión sobre eso. En lo que tenemos un poquito más de convivencia con ustedes. Y si no, nuevamente también les voy a hacer una pregunta sobre la película del día de ayer. O más bien, ¿qué les ha parecido lo que fue Ariete y el mundo diminuto? Por si no la han visto, si no tienen que ir a verla. Pero bueno, Ok, no dice masoquista, estoy escuchando, pero en el celular sí se me bloquea, no aparece conectado. Ay, bueno, en eso tienes toda la razón, si me pasa, así que nomás por eso te voy a perdonar. ¿Saben qué es lo triste? Que el día de hoy no ha llegado Seila. Y otra vez va a llegar tarde. Pero bueno. Hasta la garganta se me secó de tanto que estuve hablando. Dice que no he hablado más de 10 minutos. No sé qué onda conmigo. Y hasta eso, lo curioso que se me hizo sobre partes de la película, pues fueron los momentos que ponen como tipo manga. Entonces, entre tipo manga y también otro que es tipo cómic, que se me hizo súper genial. O sea, los mismos personajes que vemos aquí en la película, pero como que imaginándotelos en un cómic y hasta en un manga. Entonces es muy muy bonito, se me hizo muy bonita la referencia. Por ahí tenemos a Anon6553 que nos dice: hola, soy nuevo. Hola Anon, bienvenido, espero disfrutes el programa del día de hoy. Y pues al parecer también es nuevo en Radio Doki, así que te doy la bienvenida a Radio Doki y espero que nos llegues a escuchar a todos los que participamos aquí. Y bueno chicos, nadie me dijo nada, absolutamente nada, así que voy a empezar con mi super spoiler de la película. Como les dije, lo que se me hizo super cool fue las referencias entre el cómic y el manga que tuvieron, entonces fue estupendo para mí. Y pues obviamente el típico trupito de otakus aparece disfrazado o cosplayado de algún personaje, y pues también vemos las figuritas aquí en esta película. Obviamente pues sí se basa un poquito más en ese tipo de cosas, como que los típicos músicos otakus que hay en una película. Obviamente no en todas las películas hay ese tipo de gente, pero como que los catalogaron así de los del rinconcito y los super guau. Y pues obviamente se denigraba lo que era la música china y se le daba más prioridad a lo que era la música clásica, porque pues era el boom en ese momento y todo el mundo amaba la música clásica. Pero pues, ¿qué más les puedo decir sobre eso? Realmente, en cierta forma, como que sí se me hizo un poquito feo en parte, pero a la vez muy bonita. Es una típica historia de amor donde la mejor amigo está enamorado de la protagonista y la protagonista está enamorada del patán. Lo típico que vemos tanto en películas, en animes, en todo lo que tenemos en... no sé cómo explicárselo. Pero si lo vemos así, pues obviamente es bastante raro. O sea, es bastante monótona la historia de que pues yo me enamoro de mi mejor amigo está enamorado de otra, y así es como que un círculo vicioso, un triángulo amoroso, y no es nada bonito. Pero ¿qué les puedo decir? Incluso aparecen escenas que realmente vemos en muchas de las películas, tanto en las de anime como en algunas que son de lo que son los japoneses, que son las luciérnagas, que también se me hizo una escena bastante buena, bastante linda, puesto que el chico, pues hasta el momento nos damos cuenta de que él está enamorado de la protagonista por las cosas que hace por ella, tanto por defenderla como por apoyarla en varias cosas, porque lo que busca esta chica es llegar al chico que le gusta, y el chico que le gusta obviamente es del bando de la música clásica, y este toca el piano. Y ella toca lo que viene siendo uno de los ancestros del piano. Realmente no sé cómo pronunciarlo, no sé cómo llamarlo, pero pues viene siendo uno de los ancestros del piano. Y ya, pues, por estar cerca de él, hace lo posible por ir con él, así como quien dice. Pero pues, ya saben, los típicos patanes que humillan a las chicas y así. Pues termina siendo un total fracaso en ese momento. Y lo que se me hizo tan gracioso es de que llegas tan despreocupada a declararte a esa persona que tanto te gusta, y él se queda de: no te conozco, no quiero verte, y bye. Y te vas, como si nada hubiera pasado. Realmente suena frustrante, o también puede que suene malo, pero pues si nos damos cuenta, en cierta forma, pues oye, no te conoce, ¿cómo le vas a ir a decir que te gusta? Y no te quiere volver a ver en su vida, ¿o no? Pues obviamente ahí no. Pero pues ella sigue de insistente, así como somos todas las mujeres. Claro que no, pero ¿Qué les puedo decir con eso? Buscamos el que esa persona nos acepte, o al menos ella busca que es la persona que le gusta, o que ella quiere la acepte porque fue un amor a primera vista donde lo ve tocando el piano. Pues ¿quién no se enamoraría de chico tan guapo que vemos aquí? Nos dice Anon6553 que no puede cambiar su nombre. Creo que te tienes que registrar, bueno, crearte la cuenta para que se te cambie el nombre. Realmente nunca he estado como anónima, entonces no sé qué onda. Pero, bueno, continuando. ¿A quién no le gustaría ser aceptado a la primera y eso tener tanto valor para confesarte a la persona que te gusta como si nada, como si ni siquiera lo conocieras? De, no sé, se me hizo tan loca la forma en la que se confesó la chica. Pero pues, ya saben, insistes, aunque estés en la friendzone, pero ahí andas dándole para que te llegue a aceptar. Pero bueno, chicos, poco a poco les voy a ir comentando sobre esta película. No les voy a contar todo, absolutamente todo, porque pues ya sería demasiado spoiler, como siempre lo hemos hecho. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Pato, a ver, tú que no estuviste el día de ayer, que no estuviste para apoyarme en lo que fue la película, quiero que me cuentes qué te pareció Arrietty y el mundo de los diminutos. Sé que Vocal de Iguarre no la vio, así que no le voy a preguntar. Y nuevamente les repito, los pedidos son mediante el chat de Radio Doki. Solamente me etiquetan como @miyussn. Y pues yo les voy a poner los pedidos en un 2x3. Bueno, no tanto así, pero más o menos. Más o menos no, más o menos sí. Ok, no. Pero, ¿qué les puedo decir? Hasta eso que me doy cuenta. De lo que entra en las reglas, tenemos un solo pedido. Nos dice por ahí, cara de pato, me enamoré de Arrietty. Eso es traición. Y Pocaloy nos dice, gracias por preocuparte por mí, mi youth. Discúlpame, pero ¿qué te puedo decir, Pocaloy? No es que no me preocupe por ti, sino que pues sé que nunca ves mis películas, pero no puedo hacer más, no puedo obligarte a verlas, así que si tú quieres puedes ir a verlas, si no, pues no. Por eso no pregunto a todas las personas. Pato nos dice, la película está bien linda, que la vean, que se la recomienda, ok, ¿no? Pero sí, realmente está muy muy linda, tanto en animación como en trama, pues es la típica película de amor. E incluso de poquito de fantasía, lo que siempre vemos en las películas de Studio Ghibli, y pues que te llena demasiado de emociones, así que yo se lo recomiendo. Y por ahí nos dice Anon, ya lo intenté, ¿a qué hora termina el programa? El programa de hoy termina a las 10 hora México, así que todavía nos queda una hora y media, no te preocupes, todo tranquilo, acaba de empezar, algo así. Nos dice Pato, no es traición, es Micha Oran. Claro que no, Micha Oran es precioso, es hermoso, es divino y es la persona más linda de la tierra. Ok, no, no es una persona, es mi 2D más lindo de la tierra, mi Yusvan hermoso. Sí, chicos, si no sabían, yo tengo un super trauma con Micha Oran, entonces pues, ya lo saben, que aunque no es legal, pero aún así tengo mi super trauma con él. Pues es que ve lo que hace Micha Oran en cierta forma para proteger a Sakura y te vas a enamorar de él. Al menos a mí me encanta. Me encanta lo que hace por ella, pero pues, ¿qué les puedo decir? Como por el momento no tenemos pedidos y pues ya vamos aproximadamente a media hora del programa del día de hoy, yo les voy a poner un bloque de pedidos con el pedido de Guagua, pero pues obviamente vamos a traer nuestros pedidos aquí. Ok, por ahí nos están pasando otra. Nuevamente, chicos, si quieren saber el nombre de la película, es Nuestros Días Brillantes. Obviamente, como les dije, es una película china sobre música china y pues obviamente en parte música clásica. Por ahí Guagua nos dice, voy a hacerlo, LOL. Creo que me va a llenar de pedidos solamente para que cubrir el bloque musical. Pues estaría bien, estaría bien. Y de hecho nos trajo chinos, así que yo no tengo ningún problema. Y pues me voy a ir con su bloque musical, eso sí. Ya saben, son bloques de 4 canciones, como mínimo. Hay veces que se me va la onda y paso nomás 3, pero ¿qué les puedo decir? Por ahí tenemos a Sting. Sting, bienvenido y espero estés disfrutando del programa de hoy. Dice, creo que llegué a tiempo. Pues no llegaste tan tarde, pero tampoco tan temprano, así que creo que estás en un tiempo justo. Ok, ok, ya Guagua ya nos pasó otro pedido. Así que Sting, bienvenido. Llegó creo que más temprano que Sailor, así que está perdonado, porque estoy segura de que no va a venir hoy. Pero bueno, ya tenemos nuestro bloque aguacate, nuestro bloque musical completo. Así que nos vamos a ir con él, en lo que mi internet furula bien, porque pues como les digo, está un poquito feo el clima y no creo que esté funcionando a todo lo que da, porque normalmente en este tipo de momentos o situaciones es bastante lento y eso es fastidioso para mí. Incluso, ¿qué les puedo decir? No me gusta que se ponga así. Y nos vamos a ir con lo que se titula Go, que viene de Flow, también con Cat Dog. No sé si se llama así, que TXT, no sé, no estoy segura. Y también nos vamos a ir con Pon Pon de Cari Pamio Pamio. Entonces, disfruten este bloque musical, yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova. Uy, Supernova, recuerda que yo soy Miyus y tus pedidos musicales los puedes hacer mediante el chat de Radio Doki. Solamente me etiquetas como @MiyusSN y pues ya volvemos para seguir hablando sobre Nuestros Días Brillantes o... ¿qué les puedo decir? Esta película china que trata el día de hoy. Así que vámonos con el bloque y yo ya vuelvo y no te despegues. Right now, turned me from a cat into a dog. Now I want you to take me on a walk. Watch me be the lion, Mr. Bull. Okay, baby, here's the wish. 보여 유난히 뭔가 더 차가 보여 나를 보는 눈빛이 동정에 가득 찼어 네 앞에서 난 차가 보여 괜찮은 척해서 대화 주제를 바꿔버려 묻고 싶은 말은 많은데 넌 딱 잘라버려 네게 머린 찰랑거려 내 볼을 데리고 스쳐 지나 뒤돌아선 곳은 가버려 여기서 널 잡으면 웃어 지나 아무 말도 떠오르지 않죠 달면서 넌 한두 발짝 뒤로 Supernova, por ahí me dijeron que ese último pedido nadie lo pidió, pero yo lo pedí, así que era solamente para llenar el bloque musical. Así que espero les haya gustado. Escuchamos lo que fue Go de Flow, Cat and Dog de TXT, Pom Pom Pom de Cari Pamio Pamio, también Monster de Big Bang. Así que espero lo disfrutarán. Por ahí ya llegó Nadeko. Nadeko, bienvenida al programa del día de hoy. Y como llegó tarde, hay tabla. A todo el que llegue tarde, hay tabla. Así que, ya saben, chicos. Por ahí ya Tony Boy nos pasó su pedido, ok, ok. Y ya llevamos una hora de programa, para serles casi exactos. Nos faltan 3 minutos para la hora. Entonces, bueno, 5 minutos para la hora, lo siento. Y pues, como les dije, estamos hablando de una película china el día de hoy. Pues espero que Nadeko sepa cuál es. Claro que lo sabe porque ya no la recomendó. Como les dije, estamos hablando de Nuestros Días Brillantes. Y pues, como les dije, dice película chida, exacto. Como les dije, trata de, pues, obviamente los instrumentos musicales tradicionales de China. Y pues vemos que con lo que viene globalizando el mundo, que es la música tradicional o más bien ese tipo de cultura, donde estos instrumentos vienen reemplazando lo que son los instrumentos tradicionales de una población. Y pues, ¿por qué lo hacen? Porque para muchas personas este tipo de instrumentos son mucho más elegantes, entonces por eso se empiezan a reemplazar este tipo de instrumentos. Y pues esto provoca que mucha de lo que es la cultura vaya desapareciendo y vaya siendo reemplazado por estos instrumentos. Válgame, ya lo dije como 2-3 veces, pero pues así. Y pues obviamente esto va a dividir una escuela en dos bandos. Como les dije, los de la música clásica y los de la música china. Que obviamente lo triste es de que están separados por una puerta, porque hay muchos conflictos entre estos dos bandos. Y pues no se pueden ni ver, porque luego se empiezan a pelear. Nadeko nos dice: vivan los de la música tradicional. Realmente son muy buenas las canciones que tocaron ahí con estos instrumentos. Y pues es como que más sorprendente verlos que ver lo que conocemos ahora, que es lo de la música clásica. Realmente fue muy entretenido. Y nos dicen Adeco, las morritas otakus que se peinan chistoso, exacto. No estoy segura, pero no sé si traían pelucas. Realmente no sé cómo decirles, en serio, se veían tan... tipo cari pamio pamio. Algo así. Ahí se las está mandando Nadeko. Incluso se me hicieron un poquito parecidas a lo que fueron las chicas de Baby Metal. No sé si les encuentres parecido con ellas, pero siento que se parecen un poquito a ellas. Se me hicieron tan lindas y pues obviamente ya saben, su típico mundo de anime y manga y todo eso. Ellos son como los otakus raritos que están excluidos allá al fondo del salón, se podría decir. Pero pues obviamente es muy muy lindo verlas ahí. Así que bueno, chicos. Sí, por ahí nos dicen Adeco que se parecen a las de Baby Metal. Sí, yo cuando las dije, las he visto en algún otro lado, se parecen a alguien que ya vi. Y sí, en eso tienes razón, de que se parecen a las chicas de Baby Metal. Yo les encontré el parecido con ellas, no sé. Ustedes, si quieren ir a verlas en el chat y decirnos eso. Nos dice Guagua, es verdad. Es que no sé por qué, pero sí tienen bastante parecido. Aunque creo que en Baby Metal no tienen el cabello tan así súper voluminoso, pero pues aún así. Pero bueno, como les dije, se dividen en dos bandos, lo de la música clásica y música china, y obviamente hay conflictos por esto. Pero pues viene una chica medio tontita a enamorarse del típico patán de la música clásica y pues termina rechazada por él. Pero pues obviamente ella quiere llegar a demostrarle lo que viene siendo el instrumento que ella toca. Realmente no sé cómo se pronuncie. Que él no sabe realmente qué es eso. Entonces ella le quiere demostrar lo que es. Y pues obviamente el que termina demostrándoselo es el chico que se la mantiene con ella. Que le dice que viene siendo uno de los tipos ancestros del piano. Que se originó en Alemania y ese tipo de cosas. Y pues, obviamente, pues, termina dándole su lección en cierta forma. Y pues, para llegar un poquito más allá de lo que ella busca, pues, contacta a estos chicos. Bueno, empieza a contactar a chicos como para que se unan al grupo y formen como en conjunto su propio grupo de música china. Y pues, obviamente, se un poquito a conocer. Pero el propósito principal de esta chica de crear su grupo es de llegar al tipo este, porque solamente porque no sabe lo que es. Entonces intenta llegar a él y pues por ende los otros chicos, nadie quiere entrar. Y pues tiene que recurrir a los de la clase 502, si no, yo creo que era así. Que son estos otakus que vemos aquí, estas cuatro chicas otaku que vemos aquí. Y pues, obviamente, ellas al principio fue un rotundo no. Pero pues, tuvieron que sobornarlas para poder Tuvieron que sobornarlas para que pudieran entrar. Y bueno, ya saben cómo lo sobornas a un otaku. Pues obviamente con sus figuritas y tipo cosas de anime. Entonces pues ya con eso ya la armaste. Ahí se los está, ahí les está mostrando el tipo del que se enamora. Y nos dice, bueno, Wawa dice que está feo. Me gustó más el amigo de ella que el tipo del que está enamorado. Y pues, como les dije, todo mundo la rechazó y los únicos que la aceptaron fueron estos chicos otakus. Entonces, pues, incluso el grupo se llamó Dimensión 2.5. Porque decían que ellos eran de tal dimensión y los otros, como no entraban en esa dimensión, pues por eso iba a ser 2.5. Y pues, si no saben cómo es esta chica trae unos lentes de color rojo y pues obviamente sus facciones de chinita y cabello en corte tipo honguito. Entonces, ya imagínensela como castaño, blanquita, toda bonita. Entonces, les puedo decir, incluso lo que fue el chico que es amigo de ella se me hizo muy muy bonito porque se quitó los lentes y así como que, oh my god, hasta guapo se veía. Y pues ellos hacen presentaciones, obviamente con los instrumentos chinos. Por ahí Pato nos había dicho de la clásica, no Pato, porque toques el chelo no tienes derecho a participar el día de hoy, ok, no. Pero como les digo, se hicieron presentes incluso en una convención donde todo el mundo quería esas típicas idols que pues obviamente para todos son como una antenación y todo eso. Y al momento de que estos chicos suben al escenario, obviamente con sus instrumentos, pues existe la reacción de que dicen, no, pues la música china es aburrida. Y pues tienden a irse con las idols que participaron anteriormente, pues ya que llamaban un poquito más la atención, ya ves lo cute, lo lindas que son. Y pues obviamente son las waifus y todo eso, y allá vas atrás de ellas siguiéndolos como perrito. Pero pues dejas al lado al otro. Y obviamente estos chicos le dieron con todo para poder atraer al público, y que incluso lo atraparon. Eso sí, atraparon al público, porque había como unas 5, entre 5 y 6 personas apoyando a este grupo, porque pues sí era bastante conocido. En cierta forma, el chico era conocido. Bueno, chica, porque era una chica, pero parece chico. Y pues de ahí se empiezan a hacer conocidos absolutamente todos los que forman parte en ese grupo. Entonces ya así como que, no, es que ella es súper genial cómo hace esto. Y admirando a cada uno de los integrantes del grupo. Entonces es bastante atractivo el cómo lo que se supone que quedó en el olvido, que es realmente aburrido para muchas personas, llega a destacar en lo que es la gente, incluso en los niños, en las personas adultas, e incluso en los chicos que estudian en esta escuela, y más bien entre los otakus, porque fueron los que más apoyaron a estos chicos. Nadeko nos dice, la verdad está genial la peli, la jamé. Sí, realmente está muy muy buena, eso sí. Eres muy buena recomendando películas. No tiene una calificación absolutamente en las nubes, pero la calificación que le han dado, que es entre un 6.5 y un 7, se queda corta con lo que viene siendo la película. En serio, es muy muy buena. Y pues nos da un poquito más a conocer lo que es la cultura china, incluso los instrumentos, e irnos más allá a lo que vienen siendo las historias atrás de lo que es el piano y el violín y ese tipo de cosas. Por ahí tenemos a DM, bienvenido al programa del día de hoy. Como llegó tarde, hay tabla, entonces, para todo el que llegue tarde, hay tabla. Y nos dice Nadeko, cultura china, exacto, cultura china. Creo que a alguien le va a tocar tabla hasta que me canse. Por ahí tenemos a Sailor. Sailor, bienvenido al programa del día de hoy. A Sailor le toca tabla, entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Qué nos dice? Konbawa, bienvenido, Sailor. Estoy un poquito enojada contigo todavía, pero pues aquí, ¿qué te puedo decir? Por ahí nos dice Pachi, ¿qué tal esta serie? me la recomiendan mucho, pero no soy fan de ver dramas. Se llama Good Morning Girl, no sé, realmente no la he visto. No sé si ya la has visto, Nadeko. Me dice DM, o sea que te pego, porque sea tabla no quiere decir que me pegues. Yo les voy a pegar a ustedes. Y Nadeko por ahí dice, no me tocó tabla, uy, también te toca tabla, Nadeko. Ok, ya, ya se pusieron un poquito locos, chicos, pero pues, Nadeko, espero tus pedidos, Nadeko. Recuerden que esos pedidos son mediante el chat, solamente me etiquetan como @miyussn. Y pues obviamente tienen que cumplir nuestras reglas que tenemos ahorita, lo que viene siendo el J-pop, J-rock, todo lo que tiene que ver con la cultura asiática, para poder pasarlos en el bloque musical. Es el único requisito que les tengo, no les tengo un tiempo límite, así que adelante, chicos. ¿Me andan todos locos? Nos dice Nadeko, ¿puedo pedir una rola, la rola de la canción, pero en versión metal? Ah, de la película. Claro que sí, pues viene siendo de los asiáticos, así que no hay ningún problema con eso. Siento que vamos a poner a Baby Metal, entonces, por eso. Ok, ok, nos dice Pato Loca tú. Yo sé que estoy loca, no tengo por qué negárselos, pero pues tú también estás loco, Pato. Todos estamos locos en cierto momento. Ya no quieren dejar a Nadeko pedir. No, Nadeko, pide todo lo que quieras, no te preocupes. Ok, no, chicos, pero bueno. Siento que hablo y hablo y me quedo sin voz, pero sigo hablando y sigo hablando. Sailor, espero que al menos conozcas lo que es la película, si no va a haber tabla otra vez. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Nos dice Nadeko, no, P no es Baby Metal, es la canción que tocan en la convención, pero versión metal. Por eso es que te digo que siento que viene siendo como Baby Metal, porque cambia bastante todo lo que viene siendo en versión. No porque sea Baby Metal. Nos dice Sailor, salud mental, ¿qué es eso? Exactamente, ¿quién conoce la salud mental? Nadie, absolutamente nadie. Sailor nos dice, ¿qué peli? Estamos hablando de Nuestros Días Brillantes, una película china. DM nos dice, ¿quiere que le peguen con una tabla? No quiero que me peguen con una tabla, yo los voy a pegar con una tabla por haber llegado tarde. Sting nos dice, ya valió mi pedido, pues, de hecho ni lo había visto. Así que, jiji, discúlpenme. Les digo, se me va todo y ya no encuentro nada al final. Nos dice que se vayan preparando porque va a ir por la tabla, porque todos los que llegaron tarde les va a tocar tabla, así que prepárense, y va a traer clavos de parte de Nadeko. Pero pues, ¿qué te puedo decir, Sailor? Es tu mala suerte, y como no vas a perder el título de siempre llegar tarde, pues obviamente hay que hacer lo que llegue tarde más tiempo, dándole con la tabla. Así que te puedo decir, bien, ya nos está pasando su pedido, ok, ok. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Realmente me pierdo poniendo los pedidos. No sé por qué, pero se me va la onda y termino poniendo otra cosa. Así que estamos próximos a irnos con el siguiente bloque musical, porque ya tenemos otro por aquí, pero no sé cuál es, así que vamos a esperar a que se cargue y luego ya vemos qué onda con él. Ok, ya sé cuál es. DM nos quiere poner un poquito tristes. Nos dice. Aquí, aquí ya están peleando ahí con Sailor porque llegan tarde y quedan. Y así. Pero DM nos quiere poner un poquito tristes con Sparkle de Kimi no Nawa. Así que, ¿qué les puedo decir? Pues Sailor creo que va a haber muchas tablas el día de hoy, porque ya se puso a pelear con vocales. Pero no escuchaste medio programa de Miyus donde hablamos de la película, y no escuchaste el programa el día de ayer, y Vocaloid sí lo escuchó. Ok, no. Así que bueno, se me hizo raro que Nadeko hoy no pidiera la de la de Fancy de Twice. Así que se me hizo curioso. Bueno chicos, me voy a ir con el siguiente bloque musical para darle un poquito de agilidad y no dejarlos esperando tanto por sus pedidos. Nos vamos a ir con Innocence, que viene de Aoi. Obviamente viene del anime de Sword Art Online. También nos vamos a ir con Rise, que viene de Mad Kid. Y con la canción de Nadeko. E incluso nos vamos a ir con Sparkle, que viene del anime, bueno, de la película de Your Name, o mejor conocida como Kimi no Nawa. Y me dice Nadeko que esa lleva por default. Y también nos vamos a ir con Fancy ya de una vez para meterla en este bloque musical, porque ya es de cajón la canción cuando llega Nadeko. Así que disfrútenlo, yo ya vuelvo y no te despegues, sigue escuchando Supernova. Nuevamente te recuerdo, yo soy Miyus por si apenas estás llegando. Y hoy estamos hablando de la película Nuestros Días Brillantes. Así que vámonos con eso, yo ya regreso. だけを求め 素直な声響いて 走りたくヒーローが出す見渡す 隠すものは何もない。震える指握りしめ時間迷い込んだ宙吊りの世界信じられる答え探し求めてよただ彷徨ってる 夜の隙間逃げられない休み捨てたら暇もない受けた傷跡最果てに静寂が切り裂いてく誰も彼も出てはバイブ守るだけじゃ can't survive I don't wanna lie to myself Keep on the fight I never lose the cry Keep on the day and night Time to write no matter what anyone say I find my way Go away now Nobody can stop me, no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの全て取り戻され By settling this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部取り返せ今じゃ over By settling this から明白だらばら筋なった My way 暗闇中探す算数誰もが何も言わせず戦ってる僕のことを目向きもせず短いライフ俺なら何すか思い世界変えるためこの war の war Keep on the fight I never lose and cry Even the day and night Time to write no matter what anyone say I find my way Yeah I'll never go away Never go away now Nobody can stop me no way 自分自身を見失わない 自分次第縦の表裏全部 girls that become Stay hungry, stay foolish 何があっても run this day Never go away now Nobody can stop me, no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの捨てて取り戻すため Right there in this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部取り返せ今じゃ no more Right there in Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o 教科書のような笑顔で よ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブを。 さえも君の匂いがした。歩き方さえも その笑い声がした。いつか消えてなくなる君のすべてを、この目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。 Nos queda espacio para el último bloque musical, así que les voy a dar nada más un pedido más para el bloque musical siguiente. Y pues antes de irnos, vamos a hacer lo que es un resumen sobre la película del día de hoy y pasaremos con el último bloque musical, pero obviamente esto lo vamos a poner un poquito más restringido para que vayan preparando esos openings, endings o lo que más les guste de lo que viene siendo el anime en español latino. Vamos a recordar un poquito nuestra infancia antes de irnos. Así es, vamos a hacer un pequeño bloque de canciones sobre animes, pero obviamente en latino. Vamos a recordar aquellos viejos tiempos, como el día de ayer. Pero ayer nos tomamos una hora, así que hoy nada más va a ser un bloque musical antes de irnos. Y puede decir. En el chat ahorita no hay nada, están platicando por ahí. Y pues, por ahí DM había dicho que poner canciones tristes, de pasar de ser felices a ser tristes, era su don, era su maldición. Pues no realmente, porque también traemos otra canción un poquito triste, la de La Palma de la Mano de Clannad, que también está triste, así que no creo. Sailor nos dice Dragon Ball, pues vayan preparando esas canciones. Van a ser 5 canciones en total de bloque musical, así que vayan preparando cuáles quieren escuchar el día de hoy. Y pues vamos a hacer un pequeño resumen sobre la película del día de hoy y vamos a irnos luego con el último bloque musical, que van a ser sobre animes, obviamente cualquier canción de anime, pero en lo que vemos de acá va a ser el último, pero de canciones en español latino. Oh my god, acabo de hacer un desastre, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Se me fue la onda. Ahora ya nos están poniendo Dragon Ball, Pokémon, Inuyasha, Supercampeones, Yamazaki, Chaman King, Yamazaki. Pues ustedes vayan eligiendo las canciones, ahí pónganme el link de las canciones y yo las voy a poner en un ratito. Hacemos un rápido resumen sobre la película del día de hoy. Estuvimos hablando de Nuestros Días Brillantes, una película china que se estrenó en el año 2017, que trata de lo que es la música, tanto clásica como la música tradicional china, y un poquito sobre la cultura de esta, donde la cultura, o más bien la música tradicional de China, va desapareciendo poco a poco, y los estudiantes de esta escuela obviamente están divididos en dos bandos, en la música clásica y en la música china, y ellos buscan la manera de que la música china vuelva a resurgir, o más bien que sea nuevamente conocida, sea entretenida. Y pues, como sabemos, después de la globalización de la música clásica, pues obviamente muchas de las culturas se empiezan a perder, porque pues empiezan a meter este tipo de cosas, y pues obviamente van olvidando lo que es su propia música tradicional. Y pues, ¿qué más les puedo decir? También vemos un grupito de otakus en esta película, donde ellos también aman la música china. Entonces, pues, ellos ayudan a esta chica a hacer resurgir o hacer que la música china vuelva a gustar a la gente, porque dicen que es aburrida, pero pues ellos les demuestran lo contrario. Y obviamente hacen muchísimas actuaciones que realmente les van a gustar, chicos. Yo se las recomiendo para que vayan a verla. No les quita más de 2 horas. Así que, ¿qué les puedo decir? Pato nos dice, Millus, no me quieren. No, no te quiero, Pato, porque me caes gordo. Porque me abandonaste, por eso. Porque tú ya no comentas nada. Por ahí ya tenemos un pedido, 2 pedidos del último bloque musical, que vienen siendo openings, endings, hasta español latino. Obviamente, pues ya saben, solamente de anime. Pero bueno, ya hicimos nuestro breve resumen, nuestro super resumen, así super, super, super, super rápido. Y pues espero que realmente la vean. Yo sé que a Pato le va a gustar esta porque viene un poquito más de la música, pero ¿qué te puedo decir? Y pues yo digo que se quede con cara de pato, no cara de palo. Así que nos vamos a ir con el último bloque musical, chicos. Ya después de haber dado un pequeño, súper rápido resumen sobre esta película, nuevamente les digo, se las recomiendo, vayan a verla, si es bastante entretenida. Entonces, adelante. No les toma más de 2 horas ir a verla, incluso son 15 minutos menos a las 2 horas para que vayan. Y pues obviamente se adentren un poquito más en lo que es este tipo de cultura, y no solamente nos quedemos con lo que es la cultura japonesa y con el anime, sino ir un poquito más allá, profundizarnos en lo que son los asiáticos, no solamente en los nipones. Entonces, ¿qué más hay que decir, chicos? En el último bloque musical vamos a escuchar muchas canciones. Vamos a escuchar lo que viene siendo La palma de mi mano, de Clannad. También vamos a escuchar otra canción que no sé cómo se llama. El pedido de Sailor, pero nada más por esta vez. Y tienes que llegar temprano la próxima vez, Sailor. Y también nos vamos a ir con el ending número 2 de Dorodoro. Y una canción que va de mi parte, que viene siendo uno de los temas de mi jueguito este bello. De mi jueguito de Elsword, que como escuchan en el fondo, tenemos una canción de esos. Pero pues traemos otras coreanitas aquí con esta canción, que se llama My Dear Sweet, que viene de Mega Cake. Entonces, para que los disfruten, ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova. Si no me conocías, yo soy Miyus, y si me conocías, pues sigo siendo Miyus. Entonces, vayan preparando sus canciones para el bloque de aquella infancia que nos hizo felices en aquellos entonces, en aquellos ayeres. Vayan preparándolos, que yo ya regreso y ya vuelvo. Tokude Tokude Thank you. どない生まれ落ちてきたいびつな心の形に勇ましい鼓動の叫び振り向きはしない修羅の道だって垂れゆく季節など超えて確かな答えを探した醜い姿にその痛みさえも気づけないまま僕たちはこの皮も剥がしてしまったの悔いなどない生まれ落ちてきた歪な心の形に勇ましい鼓動の叫び振り向きはしない修羅の道だって垂れゆく季節確かな答えを探した醜い姿にその痛みさえも気づけないまま僕たちはこの皮も剥がしてしまったのあいつだって愚かさに苛まれているのでもさ辛くなって終わらない夜ならばきっと疑うあなた vuelta aquí en el, la recta final de Supernova. Así que ya saben que los pedidos ahorita son solamente openings, endings en español latino. Así que adelante. Por ahí ya tenemos bastantes canciones. Así que ya tenemos mínimo armado un bloque y medio. Entonces ya con eso ya la armamos. Y pues para iniciar esta parte del programa, vamos a irnos con lo que vienen siendo el primer bloque musical. Sailor, reflexiona por favor, recapacita. Porque la siguiente vez que llegues tarde, Sailor, no voy a ser tan buena persona y no voy a poner tus pedidos solamente por haber llegado tarde, Sailor. Y no me vas a decir es que estaba haciendo otra cosa, porque ayer me dijiste que estabas... Que fuiste seducido por el internet, entonces no hay excusa, Sailor. Pero pues ya sabes cuál es tu castigo la siguiente vez que llegues tarde, Sailor. Y bueno, como les dije, el primer bloque musical de esta parte va a ser openings y ending en español latino. Todavía hay espacio para otro bloque musical, así que chicos, apúrense y pongan sus pedidos. Primeramente nos vamos a ir con Sal de ahí, Magnífico Poder, que viene de Marisa de Lille. Así que, ¿qué más les puedo decir? También viene Breaker de Gabriela Vega, Antes de que el mundo llegue, de Adrián Barba, Oversoul, que viene también de Gabriela Vega, y pues por último Chala Head Chala, que viene de parte de Ricardo Silva, para que los disfruten y yo ya regreso. Ok, yo ya regreso, no te despegues y sigue escuchando Supernova, que estamos entrando a esta parte donde escucharemos nuestros openings y endings que marcaron nuestra infancia. Misterio, mucho sabor.

repite mi ciclo infinito. En el mundo algo hay profundo, cuando ya lo inevitable llega, todos unidos y hombro con hombro hay que pelear. Los poderes se conjuntarán, nadie los podrá derrotar. El chamán observa y su justicia tendrá. Esas balas que posee sabrán que no solo es una arma más, los mundos con ella unirás. Esas balas que posee sabrán que no solo es una arma más, los mundos con ella unirás. aquí en Supernova. Por ahí ya se pusieron súper locos con las canciones y espero les haya gustado el bloque musical. Como el otro bloque ni siquiera lo pusieron completo, los agregué algunos e incluso pues estoy viendo qué otros ponerles. Por ahí está preguntando Pachi que si qué días hago programa. Hago programa los jueves en punto de las 6 de la tarde hora México y los viernes en punto de las 8 hora México. Por ahí nos dice Pachi, exijo más. Pues si por mí fuera y si tuviera el tiempo suficiente les daría más. Tampoco Sailor, pero Sailor, ¿para qué pides más si siempre llegas tarde? Nos dice Pachi que gracias, que estaba buscando animes y que dio con esta página y que le escuchó y le gustó mucho. Me alegro que te gustara, realmente tenemos bastante variedad de programas, así que espero los escuches. Por ahí te pasé el horario de que tenemos ahorita. Los únicos que no están es Tsubasa y Prince Alin, que son los que faltan ahí en ese horario, pero pues conforme va pasando la semana te vas a dar cuenta porque los van a ir anunciando por ahí. Y pues dicen a Guagua que exige muy poco. Puede que haya algo por ahí, pero ya luego les estaré diciendo ya por unas cuestiones, así que por eso nos vamos a ir con otro bloque musical que espero que lo disfruten. Dice Sailor, por eso más programa, así llego tarde. Así si llego tarde me pierdo de menos. No, te pierdes de más, Sailor. Así que el siguiente bloque musical viene de también nuestros openings y endings. Nos vamos a ir con Quiero Gritar Te Amo, que viene de Adrián Barba. También con Bachiraon, que viene de Antonio. Con el opening número 1 de Pokémon, que se titula Atrápalos Ya. Y también, Si Tú Lo Deseas, de César Franco, opening de Digimon. Y con Angelus, uno de los openings de Inuyasha. Así que disfrútenlos. Yo ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova. Así que sigan con sus canciones ahí bailando, porque yo la verdad las estoy disfrutando mucho. Que ya estamos casi por irnos, así que disfrútenlas. Yo ya regreso y no te despegues.

que puedo ya Supernova, pero hemos vuelto para irnos con el último bloque musical y regresar para despedirnos. Por ahí Pachi ya se nos va. Pachi, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero verte el siguiente jueves, así que nos vemos. Ve la película que le recomendé el día de hoy. Y para cerrar el programa del día de hoy, nos vamos a ir con el siguiente bloque musical que viene interpretado de Adrián Barba. Con Ángeles fuimos, El mundo de cambiar de Inuyasha y el opening de Pokémon, Los viajes de Yoto. También les quiero agregar una canción que realmente a mí marcó todo lo que es mi infancia, que es, yo sé que lo conocen, al menos las personas que vieron Sakura Card Captors, ese ending tan precioso que salió en la última película La Carta Sellada, que se titula Yo volaré. Así que espero que también lo disfruten. Y por último, nos vamos a ir con Romance Te Puedo Dar de Marisa de Leye. Así que disfrútenlos. Yo ya regreso para despedirme. Así que vayan y disfruten. El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad.

hay para dominar. La velocidad que te hará ganar y deberás caer para volver al combate otra vez. Siempre de ese modo y así let it quit. Deberás gritar, nuestro equipo siempre ganará. No lo puedes evitar. Es Bailey, Bailey. Oh, es Bailey, es Bailey, Bailey. Let it rip. Yo volaré. Aquí, para que tú, mi alma puedas escuchar y te alcance al fin mi voz, porque esto que yo siento ahora es un cielo azul, tú das tanta magia a mi vivir. Yeah.

Muchas gracias también a Sailor, que llegó tarde, pero llegó. Gracias a Samantha Rey, que nos estuvo escuchando el día de hoy. También a Silvercat, que llegó al final, pero aún así muchas gracias. A Sting, muchas gracias por habernos acompañado. A nuestro jefazo Tony Boy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También a Vocaloid Warren por habernos acompañado. Y por supuesto a Guagua 2000, que hoy nos acompañó, muchas gracias. Nos dice Guagua que ya empezamos con cosas de ancianos. Pues es que ya estamos viejitos, entonces por eso. Y a mí ya me duele todo, absolutamente todo. Muevo un dedo y ya me dolió. Entonces por eso es que me siento un poquito mal. De hecho siempre me duelen las rodillas porque... por mi super enfermedad, entonces por eso. Ok, no. Más bien por la mala alimentación que tuve y pues... eso causó cosas malas en mí y pues... ¿qué les puedo decir? Chicos, muchas gracias, en serio. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 6 hora México, con una nueva película de anime que espero que les guste, que ahí por ahí la vamos a ver. E incluso se los voy a publicar antes para que la vean. Si a muchos se las publico el miércoles para que vayan y la vean y ahora sí vengan a platicarme un poquito de sus opiniones. Y pues también nos vemos el viernes, pero ya saben que el viernes es una película asiática no referente al anime. No les puedo decir mucho de si sigue programa o no, porque pues es nuestro querido compañero anda un poquito indispuesto, así que no sé si vaya a ser programa o no. Entonces chicos, yo soy Millos y esto fue Supernova. Espero que hayan disfrutado tanto la película de nuestros brillantes días. ¿Sí se llamaba así? Ni me acuerdo cómo se llamaba. Sí, nuestros días brillantes. E incluso la que hablamos el día de ayer, que se llama Arrietty, el mundo de diminuto. Espero las disfruten. Vayan y las vean, se den su tiempo para apreciar un poquito este tipo de culturas. Y bueno chicos, en serio muchas gracias. Por ahí me tocó ver una noticia que decía que Boku no Hero Academia iba a tener una cuarta temporada. Así que pues se vienen cosas interesantes en el mundo del anime. Yo no estoy para decirles, no estoy para contarme y yo me despido. Ahora sí ya me voy porque si no aquí me quedo y hablo y hablo y hablo. Así que bueno. Sailor nos dice, quisiera ser Alzheimer para perderme en tu mirada. No, no, créeme que no. Okay, a nadie le gustaría perderse en mi mirada matadora que tengo. Pero bueno chicos, muchas gracias, en serio. Yo soy Millos y esto fue Supernova, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos el siguiente jueves. Bye bye.